Ese es en el río, eso es plástico. Y esto es en barrio. ¿En ambas aguas o en barrio? ¿En el río? Es en el río, en ambas aguas, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí, las piedras. Esto, sí, vamos, sí, que sí, esto que así sí. Era, el río de ambas aguas. Allí por, que se iba por donde Linos, que se iba allí por donde Linos, ¿te acuerdas? Ibais para allá abajo, sí. Sí, se iba para allá abajo. Sí, iba para allá. Se iba para allí, a eso.